sin ti. Dime, dime, dime, dime, dime si ya no me quieres. Dime, dime, dime, dime, dime si no eres feliz. Dime, dime, dime, dime, dime si ya me olvidaste. Dime, dime, dime, dime, dime, quiero oírlo de ti. Me quiero.